Domingo, Tierra Santa. Para Moisés era una cosa común ver arder un arbusto en el desierto. Probablemente habrá visto cosas así antes, pero lo extraño era que el arbusto no se consumía, seguía ardiendo y ardiendo. En ese momento, Moisés supo que estaba viendo una grande visión, algo tal vez sobrenatural. Lee Éxodo 3, 1 al 15. ¿Qué elementos fundamentales de la verdadera adoración pueden verse en estos versículos? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?». Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel». A los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Desde el mismo principio, vemos aquí algo de la santidad de Dios y de la actitud con la que necesitamos acercarnos a Él. Dios le dijo a Moisés que se quitara los zapatos, porque esa era tierra santa. Dios estaba mostrando claramente la distinción entre sí mismo, el Señor, y Moisés, un pecador con necesidad de gracia. La reverencia, el temor y el respeto, esas son las actitudes vitales para la verdadera adoración. Otro punto importante es Dios, el centro de esta experiencia. La primera respuesta de Moisés fue, ¿quién soy yo para que vaya? El foco estaba puesto en sí mismo, en sus necesidades, en sus debilidades, en sus temores. Poco después, sin embargo, pasa de sí mismo a Dios y a lo que Dios haría. ¿Cuán vital es que toda la adoración se centre en Dios, no en nosotros mismos? Esto conduce a otro elemento importante en la adoración, la salvación y la liberación. El éxodo de Egipto ha sido un símbolo de la salvación que todos tenemos en Cristo, 1 Corintios 10, 1 al 4. Dios no se le apareció a Moisés solamente para darse a conocer, sino también para permitirle conocer la gran obra de liberación que realizaría en favor de los hijos de Israel. De la misma manera, Jesús no vino a esta tierra únicamente para representar a Dios y ayudarnos a saber más de Él. No, Jesús vino para sufrir por nuestros pecados, para dar su vida como rescate, para morir en la cruz la muerte que nosotros merecemos. Por medio de su muerte, sabemos más acerca del carácter de Dios. Al fin, Cristo vino para pagar la penalidad de nuestros pecados y así darnos verdadera liberación, simbolizada, en parte, por lo que Dios hizo por Israel librándolo de Egipto. ¿Cuánto tiempo pasas considerando la cruz y la liberación que se te ha dado por medio de Jesús? ¿O pasas más tiempo pensando en otras cosas que no te pueden salvar? ¿Cuáles son las implicaciones de tu respuesta?